Sigo contando millones like that. Seguimos controlando otro del black. Negra llegan de paquete la Glock. Desde que se fue el Cali tengo el Cora Black. Te juro, mamá, no va a llorar más. En el infierno con demonios normal. Violentamente y claramente. La plata sucia que llegue la vamos a lavar. Whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, huh? Whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, huh? Whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping after the cooking in the house. Tenemos tambores y de Mickey Mouse. Pa' los amarillos y pa' los doblados. Con las dundas los dejo enderezados. Pa' acá las pistolas puro la musao. Es normal que me envíen los todos pagados. No han visto llegar con los kilos piteados. Ahora soy empresario, la plata va toda pa' lavado. Pa' ser plata y que ser mente, vos sabés de lo que hablo. Hoy bajando pa' los bloques en el Mercedes rojo. Diablo a la poli le hago skrrr. Y fumándome un bakú. Ahora todos quieren copiarme, pero es única mi luz. Ahora andamos en alta gama, pero antes andaba en el bus. Por plata no cambiamos, ando con el ita nativo, seguimos en el plus. Whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, huh? Whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, huh? Whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, huh? Whipping, whipping, muevo la muñeca, contando billetes, oro en la muñeca. De boli que baja manteca, te botamos a tierra y nos vamos pa' la discoteca. Me compré un pene largo y dos cortos, dice. Te la ponemos en la cara pa' que aterrice. Se las veo malas y antes que se hechice. Estos giles hablan mucho, no les creo lo que dicen. El paro y el estendo, están moviendo whipping en el tra. Están durmiendo, caracoleando, quedan atrás. De arriba de la pirámide los báculos prendo y no los veo. El Fabi está contestando, pero si son menos de 7 millones no les va a contestar. Whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, huh? Whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, huh? Whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, whipping, huh? Pon el de 30, pon el de 30, porfía. Pon el 30, pon el de 30, brr. Pon el de Gali Gali por siempre, chichetumare. ¡Ja! ¡Cabrón, conchetumare! ¡Puta madre, weón! Ya vamos, weón. Cabrón, culados, nos cagaron, weón. Vamos, conchetumare.